Noches de Baile. Este viernes en Lo Bombo. Dani y Alessandro pasaron largas horas en el estudio para lograr ser aceptados en el mundo del Global Underground a nivel internacional. Bajo el nombre de Flashmob, el dúo de DJs y productores llegan a las tornamesas para presentarnos una hora con lo mejor del house ibérico. Este viernes presentamos Flashmob. Noches de Lobombo, el congal favorito del cuadrante, todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Un saludo desde Ibero 90.9. Ibero 90.9, XHUIA, frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, edificio P, segundo piso, Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, 01219, México DF, Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. El Parnaso mexicano ha sufrido mella importante en los últimos lustros. Desde la muerte de Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura 1990. En 1998, hace 15 años, se han desplomado grandes poetas como Alí Chumacero, Ernesto de la Peña o Rubén Bonifaz Nuño. También nos abandonaron los dos Carlos, Monsiváis y Fuentes. La soledad de la literatura mexicana se acentúa aún más si pensamos en que quedan solo dos autores aztecas vivos que han conquistado el premio Cervantes, José Emilio Pacheco y Sergio Pitol. Desde la muerte de Octavio Paz se han reducido de manera progresiva y gradual los espacios en los suplementos culturales o literarios y además se ha perdido esa gran fuerza expresiva y controversial que se caracterizaba a quien alguna vez llamó a uno de sus pares buey con diploma. Múltiples orientaciones sin duda alentaban la rosa de los vientos de la obra de Paz. Poeta, ensayista, crítico de arte, pensador sociológico, traductor y, como ya dijimos, tremendo polemista. A 15 años de la desaparición terrena del autor de El Mono Gramático, México resiente hoy como nunca su ausencia. Hagamos un examen del mundo cultural mexicano a corte de caja de 15 años sin Octavio Paz. Alguien lo deletrea. Buenas tardes, soy Joseba Bug y voy a estar hoy supliendo al doctor Prado Galán. Vaya tema que tenemos hoy, 15 años de la muerte de Paz y su injerencia como político cultural a la hora de crear bastantes revistas culturales. Para hablar de este tema me acompañan en cabina Gilberto Prado. Gilberto, ¿cómo estás? Gracias por la bienvenida, Joseba. Alejandro de la Garza. Buenas tardes. Y Julián Romero. Gracias a todos, buenas tardes. Muy bien, pues bienvenidos todos y vaya obituario que nos presenta el editorial, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué este solaz en la muerte, mi querido Gilberto? Porque fue Gilberto el que lo escribió. Bueno, no, pues ya revelaste quién lo hizo. No, lo que pasa es que esas dos frases que se solían decir, una era la literatura mexicana descansa en paz, la poesía mexicana descansa en paz, era una manera de decir, bueno, que todo tenía que ver con Octavio Paz y que los nuevos poetas pues leían a Paz y eran epígonos, no digo una epigonía decadente, pero sí que seguían las directrices de la obra de Paz. Y la otra frase, una frase anterior que decían cuando Alfonso Reyes era el mandón, decían: en México el tuerto es Reyes. Y eran estas dos frases un poco que hablan del caciquismo cultural centrado en Alfonso Reyes primero y después en Octavio Paz. Yo creía que esto de que descansa en paz era de tu cuño, porque me acuerdo de aquel número de Litoral, ¿no? De Ínsula. Ínsula, perdón, que coordinaste, ¿no? Sí, coordiné el número de Ínsula, la revista española que fundó José Luis Blanco hace muchísimos años, y donde participaban pues las principales voces de los poetas españoles. Yo me acuerdo muy bien que este generador de ideas, pues de alguna manera sí, la frase no es mía, en realidad es una frase que yo escuché en algún bar en la Ciudad de México, en el bar Nochebuena hace muchos años, pero que después me dijeron que no era de la persona que la había pronunciado en ese bar, pero sí fue muy difundida, y Alejandro de la Garza seguramente y Julián Romero nos podrán decir de dónde proviene esta frase, pero es una frase un tanto facilona, pero que evidencia o explica lo que en realidad sí ha ocurrido, que es muy difícil desprenderse de la gravitación o de las correspondencias o la influencia de la lectura de Paz. Así que fungiste como paremiólogo, recogiendo ahí el... Sí, sin dar crédito, pues ya sí me dicen nada. No, a mí me pareció maravillosa aquella frase, la verdad, de quien sea, el autor anónimo es genial, ¿no? La poesía mexicana descansa en paz. Mi querido Alejandro, ¿qué tienes que agregar de Paz? Que tú venías muy preparado para hablar de su ensayística. Sí, primero, arrancando esto del Parnaso literario mexicano, me suena a la República de las Letras y esas cursilerías, ¿no? Que abundan mucho en el medio, ¿no? El Parnaso, la República de las Letras. Entiendo. Estábamos discutiendo de eso antes. Lo entiendo porque. Yo le dije, le voy a poner Parnaso para que. Lo entiendo porque, bueno, lo que se menciona ahí es a Paz, a Fuentes, a Monsiváis, a Sergio Pitol. Efectivamente, gente quizá habitante de algún simbólico Parnaso, ¿no? Monsiváis, bueno, el Parnaso de la colonia Portales, ¿no? Pero. Yo me quedé pensando a la invitación a este programa. Creo que hay un legado de Paz que se transmite, sí, a través de la revista que fundó, sobre todo de Plural y de Vuelta, pero que viene de mucho atrás y de que parte, digamos, de Paz el ensayista, ¿no? El legado de Paz en tres frases cortas, o sea, la invención de esto que llama la tradición de la ruptura, que es lo que hace que la cultura mexicana avance desde, digamos, más o menos los 50 para acá, con aportaciones de Paz que son referentes ineludibles. Eso, la tradición de la ruptura, como casi suena un oxímoron esto, ¿no? Como la tradición, lo que se mantiene, la continuidad, la permanencia, puede romperse y seguir siendo tradición, o al revés, como una ruptura que significa la no permanencia puede ser una tradición. Ahí es donde Paz avanza una de sus ideas más estimulantes, más enriquecedoras para la cultura mexicana, que es la de la modernidad que se muerde la cola, la modernidad que se destruye a sí misma, porque nos hace modernos la crítica, y eso lo dijo Paz, y para mí esa es la gran aportación en este punto en específico del ensayista. Ahora que tuve que releerlo para platicar un poco de él, me encontré con una cosa maravillosa. Sus ensayos son organismos vivos. Yo la última vez que lo releí un ensayo Salamandra y un ensayo Escorpión, y ahora que lo releí era un ensayo Halcón y un ensayo Águila. Se metamorfosearon dentro del libro, lo cual me dijo, estos ensayos están vivos. Entonces creo que ese legado de Paz, de hacernos contrastarnos, ponernos en el espejo de la modernidad y ver que somos modernos en tanto somos críticos, en tanto hay crítica, y esas son las revistas de Paz. Vuelta fue una revista crítica, y me refiero en términos estéticos, poéticos, artísticos, ¿no? Políticamente habrá miles de cosas que decir al respecto de la personalidad de Octavio Paz, pero creo que estos grandes legados impulsan la cultura mexicana a partir de los 50. Ahondaremos luego, yo tengo como tres o cuatro momentos importantes en el periodismo cultural mexicano que vienen desde principios del 20 y acaban ahora, en lo que está pasando ahora, ahondaremos después, pero si queremos conectar a Paz con esto, yo creo que esto de la tradición de la ruptura, nuestro espejo de modernidad y la modernidad como crítica, la modernidad nos hace críticos, dice Paz, y la crítica nos hace modernos. Eso es una gran aportación a la cultura mexicana de los ensayos de Octavio Paz. Quería arrancar ahí porque se reflejan en las revistas que fundó, ¿no? Sí, sin duda era un gran orfebre del oxímoron. Eso me gustó, que porque creo que lo manejaba bien. Yo diferiría contigo en algunas de las cosas que has dicho. O sea, yo creo que es un ensayista epigónico, o sea, mucho de lo que dice ya lo habían dicho otros. Claro, lo traslada a la realidad mexicana y entonces eso le da un cierto dejo de originalidad. Y bueno, como poeta me parece un surrealista tardío, con tres o cuatro poemas maravillosos, pero también, digo, en cierto sentido incorpora cosas de otros lados. Pero sí, sin duda, lo que hacía muy bien es esto del oxímoron que has dicho, ¿no? Eso me parece que en esa figura era un verdadero maestro. Acuérdense de esos títulos de El arco y la lira, El signo y el garabato, creo que es otro. Sí, pero la claridad expositiva de sus ensayos es irrefutable. O sea, a encontrar el origen de la poesía mexicana en el manierismo del 16, igual un poco lo que había explorado Cuesta, ese ensayo barroco dificilísimo de entender, Paz lo hace accesible con una claridad de exposición. Enrique Anderson Invert dice que Octavio Paz es hijo del oxímoron. Octavio Paz, ya lo dice Joseba, Las peras del olmo, por ejemplo, Libertad bajo palabra, El logro filantrópico, El signo y el garabato, El monogramático, todos los títulos o casi todos están gobernados por esa voluntad oximorónica, que tiene que ver con la idea de Paz, que estuvo mucho tiempo estuvo en la India, y ahí en la India también aprendió aquello del yin y el yang, la unión de los contrarios, la unión ingeniosa de voces enemigas, y entonces Paz la literatura la llevaba, la teletransportaba, siempre gobernado, regida por este asunto de la unión de los contrarios, o la conciliación de los opuestos. Porque probablemente sea la figura más poética que hay. Y eso, y eso hizo que se retirara de la cuestión de los que creen en la antítesis o antítesis, y Paz decía, no, los opuestos hay que conciliarlos, es un poco las clases. Coincidencia opositora. Las clases sociales no son opuestas, sino complementarias, lo cual habría que. Pero también él precisaba la contradicción como característica de la modernidad, y creo que sí lo refiero. Y la crítica creativa, y la creación crítica. Y la pasión crítica. El término de la entraña y la crítica, sí. A ver, déjenme que hable Julián, que vamos a acabar la primera parte y no ha dicho nada, Julián. A ver qué. Ahondando un poco en lo que platicaba ahorita Alejandro de Octavio Paz como creador de ensayos como organismos vivos, creo que mucha de la literatura puede tener este ejemplo o esta comparación de la literatura de Paz, no solo en la corriente del ensayo, sino también en la poesía. Ahora que están en boga las publicaciones electrónicas y digitales, Conaculta eligió hace un año y medio, más o menos, el poema de Blanco del 66 para hacer como su punta de lanza, su piedra de sol para abarcar este nuevo mercado digital. Esto obviamente financiado por el Estado. También, y creo que donde aterrizaremos mucho de este trabajo de Octavio Paz, es en su labor como precursor de estos empresarios literarios. Obviamente ahorita platicaremos de a qué fines sirven, y ahorita hablaba Gilberto de la conciliación de los opuestos como característica del discurso de Paz. A lo mejor esto no lo llevaba mucho a la práctica en el terreno editorial, y mucho menos en las revistas, donde pues las confrontaciones sí se dieron, ¿no? Y se dieron de manera épica. Pero me quedo con esto como Paz, creador de organismos vivos en la literatura, en diferentes corrientes, ensayo, poesía. Sí, y otra cosa importante que decían es que es un escritor moderno, ¿no? Pero sobre eso volvemos después de la canción, ¿verdad, Fo? Así es, ya vine a interrumpirlos. Nada más haciendo... dándole las gracias a Gil, que siempre me decía que pusiera también cosas en español. El día de hoy vamos a poner una canción en español y una en inglés, para que no sientas que toda la costumbre se pierde. La primera canción es una botellita de Jerez, y es una que me topé con un artículo en el... Bueno, espera, déjate al cuento. Y al revés. Déjate cuento la historia. Rápido, vamos a los palíndromos, cuéntame. Muy bien. Me topé con un artículo del Universal en el que aparecen canciones que fueron inspiradas en literatura, y entre los comentarios que me encontré fue con uno del señor González, el ex percusionista de Botellita Jerez. Él enlista una interesante colección de músicos que se inspiran en el trabajo de García Márquez, de Neruda, de Juan José Arreola, y solo ponen mencionar aquellos nombres. Menciona que para el álbum de 1994, Forjando Patria, todos los integrantes de Botellita de Jerez leían El Laberinto de la Soledad, y que de ahí partieron al menos un par de canciones. Una de ellas toma el nombre de la obra, pero hacen recurrente el uso del verbo chingar. Y por esta razón vamos a escoger la otra canción, que se llama Soy y No Soy. Una canción un poquito extensa, no demasiado, pero es justo la que escucharemos a continuación en Sigma Sobremesa, Botellita de Jerez, Soy y No Soy. Soy gaviota sin aire, soy luz sin color. ahora sabemos que el reino del progreso no es de este mundo. Octavio Paz. Gracias, Fo. Pues bueno, ya estamos de regreso entonces con tras este corte musical. Y bueno, hablamos de que Paz es un poeta moderno, un escritor moderno, un ensayista moderno. Sí es moderno, pero me hace gracia a mí que esta modernidad Paz la entiende en un primer momento de la modernidad, porque es un escritor, como ha trabajado este Armando González Torres, como decimonónico, o sea, de estos grandes personajes embrionarios que son todo, ¿no? Que son políticos, que son ensayistas, que son poetas, que están metidos, que su opinión pesa en el país, es portada en los periódicos, cuando la tendencia natural de la modernidad es hacia la especialización. Y a lo largo de su vida evidencia este carácter contrapuesto a la propia tendencia de la modernidad en los conflictos que sostiene con los científicos sociales. En especial me acuerdo de uno sostenido con Enrique Semarano, no recuerdo por qué motivo, bueno, exactamente. Bueno, las guerras de Paz, como lo reseña Armando González Torres, fueron múltiples, increíbles, contra Seltzer, contra Monsiváis, que le dice ocurrentólogo, hombre de ocurrencias y no de ideas, contra Semo. Tiene serios conflictos. Contra, ¿no?, Tarcisio. Porque él se vende como esta especie de chamán que es el intérprete, ¿no? Y además al menor roce, a la menor provocación, cual si fuese una mimosa, saltaba, ¿no? Exacto. La tocaba si se deshacía, pero luego se reponía y empezaba a lanzar dardos jupiterinos. Yo me acuerdo que en el suplemento Sábado, que capitaneaba Huberto Batis, hubo una caricatura, o apareció una caricatura, donde está Octavio Paz en la portada del suplemento como un Júpiter tronante. Uh-huh. Y ahí aparece y eso le causaba un gran malestar. Era un enconado polemista, un hombre que siempre le gustaba, no rehuía el combate, pero en eso también hay un flanco donde yo me acuerdo que Pío Baroja decía, si yo me hubiese enganchado con toda la gente que me atacó en mi tiempo, habría escrito 4 o 5 novelas menos. Entonces habría que ver qué tanto se desgastó Paz en ese asunto. Y falta le hacía a Baroja porque estudió demasiado. Pero eso lo decía Baroja. También ¿no? la cultura juventud mexicana. La cultura mexicana siempre ha avanzado a moretones y empujones, ¿no? Contemporáneos, fue acusado de los premios de contemporáneos de cualquier cosa. Polémica contra a Rubén Salazar Mayén, contra estridentistas. O sea, incluso en el 19, ¿no? También. O sea, siempre hay como ese, quizá un impulso dialéctico, ¿no? Y Paz, bueno, fue un protagonista de ese, varios celebrables enfrentamientos. Pero no sientes, Alejandro, que es lo que estamos haciendo, una revisión, que lo que ocurre ahora, que nos está faltando esa dosis de polémica en los medios culturales diagonal literarios mexicanos, que fue alentada mucho tiempo, ahora lo mencionaba yo a Batis, el Desolladero, etcétera, estos enfrentamientos a veces canibalescos, enconados, porque terribles. Porque yo creo que han perdido, por la propia tendencia, o sea, México cada vez es un país más moderno, han perdido incluso peso. Incluso las revistas ha perdido peso este tipo de intelectuales. Ya no son tan enemigas, las revistas que eran enemigas y yo me acuerdo que Nexos, el famoso coloquio de invierno y la otra polémica y tal, era los de Vuelta y los de Nexos, y ahora como que todo esto se ha vuelto intercambiable, permeable, y ves en el consejo editorial de ambas revistas gente que está, o sea, que personajes que están en las dos revistas en el consejo. Estoy pensando, por ejemplo, en Hugo Iriart, que aparece en el consejo de las dos revistas. Hay dos o tres que están así, cosa que era impensable en otra época. Es que quizá ahora la violencia está en otra parte, ¿no? Uh-huh. En nuestro país. Pero vean ¿sí? ¿Quién es el sucesor de Paz? Un especialista, ¿no? O sea, quiero decir, al frente de letras. Y un historiador y un empresario, no un escritor. No, ya no es un personaje total, ¿no? Aunque Krause quiere serlo, pero no lo es. O sea, no es esa especie de sumo sacerdote. Y Paz era un gran generalista al que luego lo enganchaban de vez en cuando en su falta de especialización. Yo me acuerdo de una discusión con Raymond Panikkar, que hemos discutido alguna vez, donde Panikkar lo evidenciaba en su magra cultura. De las pocas veces que yo vi cómo le entraban los golpes. Pero de veras, los mandarriazos y mandobles a Paz, pocas veces lo vi yo así trastabillante como en esa entrevista que cita Joseba. Pero... Y creo que ahora Paz era genuino y abierto tanto en su literatura como en su manera de actuar. Era político o impolíticamente correcto y se enfrentaba, buscaba la confrontación. Creo que ahora, ya en el terreno de las revistas culturales, después de Paz, han aprendido a ser, entre paréntesis, políticamente correctas. Y aunque tienen sus diferencias marcadas una con otra, no las exponen, a menos de que haya algún premio literario en juego, que ahí sí es cuando pareciera que tenemos dos bandos, Letras Libres y Nexos, y si tú eres de la corriente intelectual de Letras Libres, libres y ganas un premio literario, toda la gente de Nexos reclamará y viceversa. Claro. Creo que siguen teniendo estas diferencias. Pero son ellos y ellos, exactamente, son ellos. Pero además, como Alejandro de la Garza ha reseñado en Nexos, además este asunto tiene un sedimento, un sustrato de que se llama envidia. Uh-huh. La envidia no se va a acabar, por fortuna. O sea, existe la envidia, los premios literarios los cita Julián Romero, y es verdad. Porque la envidia, exacto, no tiene asco, decía Quevedo, tú puedes envidiar los zapatos naranjas de un buen amigo, Carlos Gómez, o puedes envidiar, sí, puedes envidiar lo que sea, de pronto la envidia, pues, hasta las cosas más nimias y más despreciables las puedes envidiar. Entonces la envidia está ahí como sedimento y como sustrato de las polémicas, pero no están vivas y no están presentes estas polémicas como estaban de manera encarnizada en aquella época. Yo creo que sí, o sea, vuelvo un poco a lo mismo, al Parnaso y la República de las Letras. Nos estamos enfocando allá arriba, ¿no? En la superestructura. Y lo que está pasando ahora es que no hay ya tantas revistas culturales, quizá los suplementos culturales van a la baja, los periódicos quieren más imágenes, desapareció, no venden. Desapareció el búho como pero suplemento. Pero está pasando en otros lados, y creo que esa es la cuestión de desapareció Confabulario. La cuestión de las tecnologías y de la red, las confrontaciones se están dando ahí. Incluso se acaba de dar una entre Yepes y Álvaro Enrique. Muy tibia, fíjate, yo vi la respuesta de Enrique disfrazada, y vi también el ataque de Yepes, que el ataque sí era frontal y tal, pero luego yo veo la respuesta de Álvaro Enrique y dice, bueno, para no quedarme, pues nada más le quiero responder que yo no reseñaba, no intentaba reseñar tal cosa, que más bien era un comentario a buena pluma. Pero no veo esa frontalidad que tampoco vi en la pelea de Canelo contra este que le acaba de ganar. Porque veo simulacro de pelea. Es muy heterogéneo ahora, es muy difícil, ya no hay grupos tan definidos, como lo que tú dices, son grupos muy heterogéneos. No hay posturas tampoco claras ni definidas, ¿no? Ahorita podemos adoptar una postura crítica ante la toma que están haciendo un grupo concertado de gente de las rectorías de las universidades, por ejemplo, y ahí tendremos un punto de vista que nos unificaría. Pero en los terrenos de la cultura es muy difícil, y de la producción artística, literaria, es muy difícil, ahorita es muy heterogéneo. Aquel viejo odio que existía entre José de la Colina y José Emilio Pacheco, bueno, también se reconciliaron. Por eso, todos nos acabamos haciendo y a cierta amigos, edad no vale problema. La pena. A cierta edad dices, bueno, pues ya mejor. Es que Paz se encumbró por un mundo donde las cosas eran muy claras y él no fue tan claro, ¿no? Pero ha habido, a mí Trino Maldonado me hizo una crítica ahí en Nexos, se han dado críticas, y Luis Bugarini también lo ha hecho a otro ensayo. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Pero ya no es esa. No, es que nadie ocupa. Es que ya no hay nadie ocupa el lugar de Santón que tenía Paz, ese es el problema. Entonces, además, no están los reflectores para las críticas. Claro. Como se ha diluido todo, la cuestión impresa y la crítica y las polémicas y las palestras impresas se han reducido a una mínima expresión casi computable en cero. Entonces, cuando hay una crítica, apareció una crítica en la revista tal, pero ¿quién lee esa revista? No, pues no, la leen 40 despistados. Entonces, como que aquello que sí gravitaba y que tenía peso en las revistas, aquellas polémicas, pues ahora ya no existe. Ahora, la lectura también, o sea, tampoco ha sido México un país lector nunca. Te iba a mencionar tres o cuatro momentos rápidos de la historia cultural. El cambio del siglo XIX al XX, había revistas culturales minoritarias, pero estaba la revista Azul, la revista Moderna, etcétera. Y viene un cambio, cuando viene el tipo móvil y llega el Universal, se transforma. El viejo cronista tipo Gutiérrez, Nájera o Amado Nervo, etcétera, se convierte en el reporter, en el reportero, que ya es un fenómeno del siglo XX. Es la primera transformación del periodismo cultural importante. Luego, a mediados 40, con el Nacional y el Cardenismo, hay un resurgimiento de grupos y culturales y publicaciones culturales a partir del Nacional, donde está Luis Cardosa, donde debuta Paz en 30 y tantos con un artículo. Entonces ese es otro momento. Luego podemos hablar de lo que pasó en los 60s, del golpe Excelsior, del surgimiento de Vuelta, Proceso, Nexos, todo esto. Y ahora creo que estamos ante otro cambio. Voy a hablar como investigador del Colegio de México, paradigmático, ¿no? Hay un cambio de paradigma. Uh-huh. Con las nuevas tecnologías las cosas han cambiado. Ahí es donde yo quiero que abunde Julián, porque es especialista en la cuestión digital, en esto de la CANIEM, todo este asunto. Julián, ¿cómo ves la polémica a nivel digital? Perdona que yo formule la pregunta, yo sabía, pero me parece que es oportuno. Hay que darle cabida ya a Julián, sí, porque lo tenemos aquí silenciado. Pero tiene que ser rápido porque estamos a punto del corte. Y tiene que ver mucho con esto también que dice Alejandro, gracias Gilberto y Joseba. Esta transformación de la lectura, ahora una ojeada veloz, ahora ya cada vez estamos acostumbrados, si no nosotros, si la mayoría, a adquirir este contenido de frases breves. breves, y incluso las mismas publicaciones digitales lo fomentan. Las revistas culturales también han tenido una transformación. Ahora hay muchas que navegan y disfrazan al entretenimiento con bandera de cultura. Creo que un ejemplo muy claro, y para entrar ya en esto de estas críticas abiertas, creo que esa es una premisa que tiene, por ejemplo, Algarabía. Un ejemplo muy claro, bueno, pues es aquella reflexión, ya lo mencionaba el Fo en la introducción de la canción, de la chingada al chingonario de Algarabía, de la chingada de paz al chingonario de Algarabía, hay un mundo de diferencia. Pero un mundo de diferencia también comercial. Entonces, y también el libro de Fabián Giles, que tiene ese verbo. Bueno, perdón, lo voy a interrumpir porque vamos al corte de medio programa. Sigma Sobremesa. Puribero 90.9. 90.9. Si eres dueño o poseedor de un terreno forestal, el Programa Nacional Forestal te ofrece apoyos económicos para restaurar, proteger y aprovechar sustentablemente tus recursos forestales. Presenta tu solicitud, infórmate en la Comisión Nacional Forestal y llama sin costo al 01-800-7370-000. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Te voy a recordar algo tan sencillo que te lo voy a decir tomando aire una sola vez. Saca tu IFE y voltéala para saber si está vigente. Busca en los números de abajo un 15. Si no lo hay, renuévala ya para que puedas seguir participando en las decisiones del país. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Este mes en Revista Marvin. 110 ediciones. 12 años. 12 años. En portada. The Knife. Sacudir el ciclo. Hacer uno nuevo. Depeche Mode y David Bowie. Jamie Lydell y James Blake. Además, Stoker. La Universidad de la Maldad. Andrew One. Conexiones surrealistas. 10 escritores que abrieron ciclos y más. Revista Marvin. 12 años haciendo un recorrido por los ciclos de la música, el cine y el arte. Visita marvin.com.mx y @revistamarvin en Twitter. Ibero 90.9. Recomienda. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Muy bien, pues estamos de regreso. Soy José Babuj y me acompañan en cabina Gilberto Prado, Alejandro de la Garza y Julián Romero. Y estamos hablando de a 15 años de la muerte del ubérrimo Octavio Paz y las revistas culturales. Ese adjetivo me acuerdo mucho de ínclitas razas ubérrimas de Rubén Darío. Era una ironía antifrástica. Sí, la vi. Sí. O aquella que decía: impúberes canéforas te ofrendan el acanto, el verso de Darío. Que púberes canéforas. Sí, y dice alguien: nada más entendí té. Es una gran aliteración, ¿no? Oye, bueno, quería abundar sobre que, aparte de estos puntos así, digamos, nodales que hablé del periodismo cultural en México y de cómo ha avanzado a golpes, creo que estamos enfocados arriba, y creo que abajo ha habido, en el mainstream, y abajo ha habido una corriente permanente de publicaciones marginales, de revistas que llegaron a 4 o 5 números, que se mantuvieron ahí, que estuvieron ahí, y que todavía ahora hay una cantidad de blogs y una cantidad de editoriales pequeñas que están haciendo cosas, que están discutiendo, que están publicando en la red, ¿no? Porque, bueno, incluso llegan a publicar ediciones de 200, 300 ejemplares, muy buenas, muy interesantes. Entonces, creo que también dentro de estos grandes turnovers o grandes referencias, ¿no? Que se pueden citar, abajo no hay que olvidar que hay una corriente constante ahí, underground, claro, que está permanentemente moviéndose y que culturalmente se expresa, porque la cultura realmente, y eso lo decía Paz, o sea, realmente la historia es la historia de la cultura, la historia de las obras de los hombres, la historia como cultura, ¿no? Fíjate que había que poner un punto de extrema marginalidad. Alejandro habla de lo que está debajo de esa corriente silenciosa. Que para Pat entrecortada, no existe, que no existe, pero hay una triple marginalidad. La marginalidad de que tú dirijas una revista que no pertenece al mainstream, que está abajo y que además es de poesía, segunda marginalidad. Y tercera marginalidad, que la publiques en la provincia, lo que llamamos las ciudades del interior de la República. Pues el DF está fuera de todo, ¿no? Entonces, del interior de la República. Entonces, esa triple marginalidad, todas estas revistas que surgen en Hermosillo, en Oaxaca, me acuerdo de Cantera Verde, por ejemplo, que dirige Julio Hernández, me acuerdo, por ejemplo, de José Jesús San Pedro y su empeño calimanesco en Zacatecas, sacando una revista Dos Filos desde hace muchísimos años, pero que tiene esa permanencia y esa constancia. Desafortunadamente, pues nada, es que no está en el candelero, no aparece, pero ahí están, como dice Alejandro, esas revistas que están dejando constancia de una historia de la literatura desde el otro lado, al sesgo, desde manera tangencial y marginada, por cierto. Incluso porque Humberto Musacchio publicó su historia del periodismo cultural mexicano y precisamente adolece de eso, ¿no? Le falta esa investigación de fondo, además de errores de negligencia o de que faltó investigación o checar datos, le falta investigar lo que sucede abajo, y creo que eso es importante. Y bueno, ahorita la revista Estepa viendo, del Nazas, ¿no?, en la comarca lagunera también cumple ya muchos años. Estepa del Nazas, ¿quién la conoce acá en el DF? Pero ese es el problema, yo no sé si pasan sin pena ni gloria por cómo precisamente se ha articulado el poder. Porque, afortunadamente, de lo cual es un gran responsable Octavio Paz. Afortunadamente, Joseba, los escritores de la provincia o del interior, o como les queramos llamar, incluyéndome, no necesitan ya la bendición del centro como se la necesitaban en la época de Paz. Claro, porque se ha roto la idea del centro. Sí, se ha atomizado, sí, y un poco se ha... Bueno. Y aquí Julián... Y dentro de estas transformaciones de las revistas... Ahora ya hay muchas revistas que también pertenecen a un nicho de mercado, pertenecen a cierta comunidad. La revista o el periódico que regala Gandhi en sus sucursales, la revista Lemas, que también a su vez genera otras publicaciones marginales. Nosotros estuvimos editando hace unos meses, hace un año, en Colofón, la revista Colofón Libros que regalábamos, y no la pudimos regalar porque no era compatible con estas revistas que regalan las propias librerías. Aunque nosotros absorbíamos los costos, pero quedó como estas revistas marginales por no servir a los intereses comerciales de las librerías. Entonces, también el caso de Fractal, que Joseba seguramente nos puede contar mucho. Y para cerrar con esto de la transformación, ahora la revista Variopinto, que me llamó mucho su subtítulo, esto, aquello y lo otro, cómo se han venido convirtiendo en estas revistas híbridas, que tal cual así se definen, que tienen este contenido, como su título lo dice, variopinto, un poquito de cultura y entretenimiento. Las revistas de Rogelio Villarreal, La Regla Rota, La Pus Moderna, Replicante, son polémicas interesantes, que luego se desdoblan de manera digital, y otras revistas como Textofilia, que luego ya se convierten incluso en una editorial que empiezan a publicar ya libros y que no se queda nada más como revista. Exacto, que eso que menciona Gil es algo que no hemos platicado también. Esta revista, bueno, Nexos y su asociación con Cali Arena, ¿no? También sucede. Y Vuelta también tuvo su época de libros, ¿no? Su producción de libros que eran de Vuelta. Ahora, pero cualquiera de estas revistas le puede plantar cara a una de las grandes, ese es el problema. No, de lo que estamos hablando es lo que decía Alejandro. Sí, o sea, queda. De la Garza. Ese espectro. Ese espectro de lo que está debajo. Del submundo literario, si me permiten, el underground literario, de revistas, pero que están dejando constancia y que ya vendrán los Cristóbal Colones de otros planetas a rescatarlas y a ponerlas en, no de relieve, porque nunca van a estar en el primer plano, pues si ni nos interesa que estén en el primer plano, nos interesa que sobrevivan. Sí, en momento, ¿quién leía Taller o quién leía El Hijo Pródigo? Claro, y ahora hay ediciones facsimilares en Del Fondo y todo. Sí, o sea, quiero decir, pero claro, en aquella época eran como, pese a todo, eran como un centro. Porque claro, obviamente el centro de la cultura también era mucho más reducido, ¿no? Sí, eran los 300 cultos, se les decía. Exacto. Ahora, fíjate que alguna vez en Madrid, en algún cafetín de Madrid o en algún bareto, Antonio Gómez Rufo me dijo aquella famosa frase cuando conoció Arte Letra, y tú no padeces la servidumbre de la amistad, que es lo que padecen casi todas las revistas. La servidumbre de la amistad, un poco traducido al buen romance, es esas revistas que de pronto son revistas pequeñas, pero bueno, oye, públicale a mi primo, íntimo, tiene poemas también que no son de autoconsumo ni desahogo emocional, van más allá. Oye, la novia de mi primo también escribe, ¿por qué no sacamos también 4 o 5 poemas? Y de pronto tú le estás publicando a toda la parentela, o parentalia, diría Alfonso Reyes, y te olvidas, y esa es una servidumbre, es la gran servidumbre, porque no estás seleccionando, haciendo un diagnóstico, una criba, un dictamen, un tamiz de los grandes autores desconocidos, pero que tienen gran obra literaria con valor estético notable, y te decantas por publicarle al compadre, a la comadre o al vecino. Bueno, eso pasa siempre, ¿eh? Ya me pasó hace poco que tuve que coordinar un número de una revista y uno adquiere compromisos por amistad, como, y claro, luego después la redacción rechaza algunos artículos por falta de calidad. Sí, pero... y uno se ve, bueno, entre la espada y la pared, pierde amistad y pierde todo, entonces también es terrible. Hablamos de estas revistas, bueno, de Vuelta, Nexos, de las revistas que tiran algunas empresas, sin pensar que también padecen dificultades económicas, porque no hay un gran mercado de lectores en México, ¿no? Claro. Obviamente, se consultan mucho en portal, vía portal de internet, etcétera, pero también padecen dificultades económicas y los tirajes no son tan altos, ¿no? Tampoco. ¿No tienen algún tipo de subvención estas revistas? Bueno, los anuncios, ¿publicidad? La publicidad. ¿No los apoya el Estado en algún...? Me pregunto, ¿eh? No, bueno, pueden no publicar la campaña de X. Como a todos los periódicos, como a todo revistas. El periodismo mexicano, de alguna manera ¿qué pasó con apoyado la revista por la publicidad de Colofón? Gubernamental. Cuéntanos, ¿qué pasó? La revista de Colofón iba muy bien, pero de pronto, ¿qué se dijo? Pues sí, no encontró eco en la distribución por no ser reeditable comercialmente para las librerías, aunque finalmente era un vehículo de venta de los propios libros, y bueno, dejó de ser difundida. Algo que creo importante mencionar ahorita, Joseba preguntaba que quién le planta cara a estas dos, que llamémoslo como tal, a Letras Libres o Nexos, como estos monopolios de revistas culturales. Y Alejandro también mencionaba hace rato esta transformación de la lectura hacia los blogs, hacia las redes sociales. Recientemente Google compró Goodreads, este blog, este grupo de recomendaciones de lectores. En Venezuela está esta red social de Qué Leer, que hace recomendaciones también literarias, y en Twitter tiene más de 600,000 seguidores. Entonces creo que ahí cuando los usuarios se deciden a participar o interactuar ya ahora con las nuevas herramientas, sí pueden encontrar y compartir este contenido que no necesariamente conjuntan las revistas culturales. Gil tiene 600,000 seguidores en Twitter. Y creciendo. No, tengo la centésima parte, tengo 6,000. Ahora, ¿por qué en México, y esto es una pregunta que sí me gustaría que me respondieran, ¿por qué en México tienen tanta importancia las revistas? Porque en España, si tú te acuerdas, Gilberto, que son más bien, lo que da a conocer a los escritores son las famosas antologías. Digo, en México también ha habido, pero no han sido tan importantes las revistas allá. Allí son las antologías, son los libros, hay más cultura. Una cosa que es muy triste. ¿Es por política o por qué? Hablando de revistas digitales, recomiendo www.arteshoy, que es una revista digital, la que yo pertenecí en algún tiempo, española, pero muy buena. Y de las otras revistas me dio mucha pena, donde también colaboré en alguna ocasión, y perdonen el autobombo, la autorreferencia, en una revista que era extraordinaria, que era la revista de libros de Madrid. Sí. Esa revista de libros la dirigió mucho tiempo Amalia Iglesias, una gran poeta palentina. Y de pronto, y la Caja de Madrid la patrocinaba o la financiaba. Y de pronto dicen, se reúne el Consejo de Caja de Madrid y dicen, ¿pero por qué vamos a estar financiando una revista? No, porque la Caja tronó, entre otras cosas. La Caja tronó, entre otras cosas. Casi por nada, ¿no? Sí. La Caja tronó, pero mientras la Caja te gozaba de cabal salud, la revista salió de manera puntual. Ya como no hay cajas en España. Pero no sé, entiendo lo que dices, Joseba, en España, ¿no? Y más ahora. Pero, por ejemplo, Babelia tira 500,000 de ejemplares en Latinoamérica. Y los distribuye en toda Latinoamérica. Y es una revista, un suplemento. Influyente. Sí, ¿no? Es un suplemento, claro, pero claro, queda restricto. Como empresa de mercado, de promover a una empresa gigantesca, ¿no? Pero queda restricto, o sea, quiero decir, queda restringido a lo cultural, Babelia, ¿no? Si quiere uno leer artículos de opinión de política, se tiene que ir al País, que ya es un periódico, y como tú decías antes, nos cambia el paradigma. Pero aquí, o sea, Paz, que era un hombre con cierta impronta cuando vuelve a México, de ensayista y de poeta y de no sé qué, no sé cuánto, le da por emprender una labor entre política y cultural, que es la revista. También contemporánea Contemporáneos era una revista, ¿no? Entonces, quiero decir, es un vehículo especial en México. Pero bueno, perdón, vamos con Fo y luego... Vamos con música y además de todo el trabajo que ha inspirado la obra de Paz, por supuesto ha llegado a esferas internacionales. El día de hoy vamos a escuchar una muy particular. Se trata de un músico llamado Ben Chasnik que tiene varios alias, entre ellos Comets on Fire, Rangda o el proyecto que vamos a escuchar el día de hoy que se llama Six Organs of Admittance. Este es un proyecto un poco experimental en el que ha mostrado ya un par de veces esa admiración que tiene hacia Octavio Paz. Particularmente este álbum tiene por nombre For Octavio Paz y se trata de una serie de piezas instrumentales en las que muy limitadamente aparece su voz y en las que da gala de un excelente estilo en la guitarra que fue asesorado por John Fahey. Entonces, para dejar de darle vueltas a esta situación, vamos a escuchar una de las piezas de este trabajo, se llama El Creeper, aparece en el álbum For Octavio Paz, The Six Organs of Admittance en Sigma Sobremesa. La historia del siglo XX es la historia de las utopías convertidas en campos de concentración. Octavio Paz. Bueno, pues estamos de regreso. Entonces, ¿por qué la revista? Es que me gustó mucho lo de dejar de darle vueltas a eso. Estamos como... A Paz lo tenemos como el gran... el gran disparador de este programa, el gran motivador, uh-huh. El que ha propiciado la reflexión sobre el programa 15 años de su muerte. Pero podemos hablar de Monsiváis también y del legado de Monsiváis y cómo Monsiváis era también una conciencia avispada, despierta, que movía las aguas y que era polémico y etcétera, etcétera. Sí, fíjate que yo te iba a comentar hace rato cuando la famosa polémica del ocurrente contra el de las recetario, ideas, sí. Sí, o sea, porque Octavio Paz le dice a Monsiváis que es un ocurrente. Y Paz le dice y Monsiváis le dice a Paz que es una receta, ¿no? Que él es un boticario porque son puras recetas. Y uno los puede leer a los dos y no son ni una ni otra, ¿eh? O sea, digo, yo la relectura de Monsiváis ahora de sus notas críticas es muy divertida, es muy interesante, muy enriquecedora, igual que volver a leer a Paz, como me pasó a mí releer los ensayos que me gustan. Es la diferencia entre uno y otro es the distinction, ¿no? O sea, Paz tomaba capuchinos y se usaba saco de ante, ¿no? Yo me lo conociste, no sé, ¿verdad? No, cuando llegué a México yo había muerto ya, pero tengo amigos que lo conocieron, sí. Yo me quedé hace rato en el tintero con algo que preguntaba Joseba, la diferencia de las revistas culturales en España y en México, porque aquí son tan importantes para los autores. Cuando un autor publica en cualquiera de estas dos grandes revistas, ya tiene como un sentido de pertenencia a un grupo literario. Ya está a medio paso, así como ahora están los equipos alemanes en la Copa de Campeones, a un paso de publicar ya en alguna editorial. Obviamente sirven también para algunos intereses. Entonces yo creo que esa es una diferencia importante. No tenemos muchas y las que tenemos ya sirven a algunos intereses, entonces el estar ahí ya nos da un sesgo para el grupo literario al que pertenecemos. Bueno, Gilberto, algo más. Sí, el estar ahí nos da un sesgo al grupo literario. Ahí. Bueno, yo hablaba para dejar de estar, ¿no? Están buenas frase de Claudio Rodríguez que le escuché yo al poeta asturiano José Méndez, estamos para dejar de estar. Yo creo que también para dejar de molestar, ¿no? Porque somos a veces muy muy incordiantes o molestosos. Pero volviendo al tema de por qué las revistas, como decía de la Garza, Alejandro, sí, en la contemporánea, de pronto definen un movimiento, la revista moderna, la revista contemporánea, la revista, y un movimiento, una generación que se apiña o publica ahí las camarillas literarias. Tú no entras en esta revista porque no perteneces a nuestro grupo, las capillas, las sectas, en fin. Esto se ha ido perdiendo, afortunadamente, se ha ido dispersando, diluyendo, porque la guerra digital, lo que llaman esto de la ecología mediática. La ecología mediática, cuando aparece una piraña en un acuario, en una pecera donde no había pirañas, modifica de manera radical la vida de los otros peces. Y en este caso, al aparecer lo digital, las revistas digitales, ha modificado y ha ayudado a que las otras revistas, las impresas, reflexionen un poco y ya no se vean el ombligo y digan, hay que hacer algo porque mira, ya hay un animal distinto que nos está fagocitando, nos está ganando. Se modifica la ecología mediática y se ha modificado, por fortuna, con la aparición del Twitter, con la aparición de revistas digitales, en fin. Claro. ¿Algo que decir, Alejandro? Sí, yo creo que estamos viviendo ese gran cambio desde los noventas. En los noventas y esta primera década del siglo XXI, los cambios han sido tan vertiginosos que estamos muy cerca. Todavía no sabemos ni hacia dónde van, ni cómo va a ir el e-book, ni cómo va a resultar el asunto, pero todo el mundo ya quiere su Kindle o ya tiene su lector digital, en fin. Pero estamos apenas presenciando una transformación que ha sido fuertísima. Yo, cuando estaba en la universidad, escribía máquina mis tareas, ¿no? Claro, sí, y tuve una computadora, creo que en 1989 o 90 por primera vez, un celular por ahí del 94 y era un ladrillote que se leía una antena. Claro. Y de repente esto, las redes sociales, la transformación, creo que es un cambio de mentalidad, obvio. Claro, es un cambio de mentalidad en México y esto nos va a llevar a otros, no creo que desaparezca tampoco el libro impreso, pero nos va a llevar a otros terrenos, se va a diversificar y a ser más heterogéneo. Y creo que ahora estamos vivimos en el mundo literario, en el mundo cultural, libros, revistas, en esta etapa de transición de publicaciones impresas a publicaciones digitales, pero creo que a lo que llegaremos será a estas publicaciones globales que tengan un alcance masivo y para eso sirven las nuevas tecnologías y las redes sociales. Pero seguimos muy atados al viejo prestigio, ¿no? Del papel impreso, ¿no? O sea, como que lo digital inmediatamente te hace bajar dos puntos en el escalafón, ¿no? Digo, desde el punto de vista incluso. Sí, pero mira, el otro día aquí en un programa de Radio Ibero, en Sonic Boom, oí sobre una plataforma plataforma que están metiendo con libros y te pagan más regalías que con libros impresos. Uh-huh. Y claro, es interesantísimo porque cada consulta te genera una regalía y es una plataforma diseñada por dos mexicanos especializada en difundir obra original y publicar novelas y cuentos, y cada consulta te genera una regalía y están pagándole gente 15, 16, 17 mil pesos al mes de regalías. Y no lo queremos reconocer, Alejandro, Julián, no lo queremos reconocer los apocalípticos, pero la verdad es que el mundo digital tiene una expansión logarítmica, exponencial, increíble, y que el mundo impreso, la lectura de papel, la lectura de periódicos, ahora yo por nostalgia me suscribí a un periódico, pero por nostalgia, para en las mañanas verlo en la versión de papel, porque dije, de veras, ya había perdido yo el hábito de leerlo impreso. Y Julián, que hace una revista digital, sabe de las bondades de este asunto, y los apocalípticos todavía nos resistimos y decimos, no, es que tiene el libro, tiene que resistir, y es el más flexible, y nadie acabará con los libros, dice Humberto Eco, porque el libro es resistente y es flexible y tal, pero la verdad es que el mundo digital tiene una expansión y una vida que no estamos todavía sospechando. Y yo escuché también, para seguir con este, con eso que comentábamos hace rato de hacer esta crítica abierta, se refería hace unos minutos, en unos momentos, Alejandro, a novelistic.com. Yo tengo usando la plataforma, que en su mismo sitio sigue anunciándose como una plataforma beta. Uh-huh. La verdad, hay intentos buenos e intentos fallidos. Creo que como premisa y como esta idea de cobrar más regalías y cobrarte por capítulo, pagarte regalías por capítulo leído, sí, suena muy bien. Uh-huh. Desafortunadamente la interfaz es muy poco amigable, hay que leer en la computadora, solo en la computadora, ni siquiera se puede personalizar, hay otros intentos mucho mejores. Hace también un mes más o menos Gaby Barkentin la promocionaba y decía, miren, vean este intento. Creo que el intento es loable, es bueno, pero creo que le falta todavía mucho, mucho trabajo. Muchos de los textos que comparten son textos gratuitos de Proyecto Gutenberg o del Instituto Cervantes. Entonces creo que nos falta todavía. Es que también modifica caminar la forma de leer, ¿no? Sí, también, exacto. Se está modificando. Ahí por ahí, que bueno, no lo mencionaré porque muchas de las obras que están ahí no son del, no tienen los derechos adecuados, pero hay aplicaciones para leer en tu teléfono inteligente, en tu tableta o en la computadora y poder personalizarlo. Desafortunadamente, quien lo ha hecho, pues lo ha hecho un tipo Napster, pero de la literatura. Tú puedes subir tus publicaciones y compartirlas de manera masiva. La interfase funciona muy bien, pero desafortunadamente el contenido no paga las regalías que debería de pagar a los autores. Y está poco regulado y hacia allá va el asunto, se está disparando, pero está poco regulado, no hay mucho control. Pues, ¿qué les parece si vamos haciendo una valoración final de paz? Puede ser relacionado con esto que estamos diciendo. ¿Qué postura hubiera tomado? Digo, vamos a hipotetizar. ¿Qué postura hubiera tomado Octavio Paz? Era muy flexible. ¿Tú crees que era muy flexible? Porque yo creo que era conservador en su noción de intelectual. Pero Paz sí tenía esto de reinventarse y de ser proteico, de cambiar. Cambió de ser un izquierdista. Has muerto, camarada, en el ambiente de Amanecer del Monte. Eso es muy chistoso y no lo hemos dicho. Él vuelve convertido en un verdadero santón de la izquierda y se dedica sistemáticamente a darle en la torre a la izquierda. Y al decir que Gaby Carrillo cambiaba, ahí está la revista Vuelta. Ajá. Vuelta, cambiaba pero regresaba. Acuérdate del inicio de Piedra de Sol, da un rodeo pero llega siempre. Claro, la tradición. Un sauce de cristal avanza, retrocede, ajá, como un palíndromo, da un rodeo y llega siempre. Bueno, cambiaba, daba la vuelta, volvía, pero Paz siempre tenía esto de recluir y descansar. Pero hay algo que yo sí quisiera comentar, que es Alejandro de la Garza está participando en ello, y es que estas revistas impresas también han aprendido, y por lo menos los dos grandes brazos que hemos mencionado, Letras Libres, han aprendido que deben tener una versión digital en donde, por ejemplo, Alejandro participa de manera muy activa. Han aprendido que la versión impresa está bien, subsiste, pero necesita el paralelismo de la versión digital. Fractal también. También sí, la revista Fractal de Ilan Sen. Sí, pues yo creo que para allá va el asunto, la cuestión digital se va a ir disparando y expandiendo, y sí, o sea, uno puede decir hay cantidad de porquerías y cantidad de cosas ilegibles y cantidad de todo, ¿no? Pero así está siendo, ¿no? Esta es una realidad más allá de que uno la juzgue. Y en cuanto a la nostalgia del libro, bueno, pues uno se educó con los libros, ¿no? Uh-huh. Uno aprendió de ellos y es como el gran transmisor de la cultura que nos han heredado, pero las cosas se están modificando. Yo no creo que desaparezca el libro, creo que va a permanecer, pero sí hay modificaciones. regiones, sí vamos hacia allá, y México creo que está poco preparado en cuanto a legislación y organización, etcétera, para enfrentarlo, ¿no? Y por último, yo quisiera decir que sí, que creo que Octavio Paz puede servir como este punto de referencia literario y también como empresario cultural. Ahora, si estuviera, bueno, pues seguramente también haría uso de las redes sociales y tendría muchísimos seguidores, pero creo que sí sería esta figura que marcara una tendencia clara, como lo decían hace rato, falta como que el pedestal ahora está vacío, y la crítica a su vez es criticable. Lo que dijera, yo creo que ahorita Paz, si estuviera, pues sería obviamente muy claro. El futuro de las publicaciones yo sí lo veo también como al alcance de todos y para globalizar los contenidos. Muy bajo bien. La clara sombra del Twitter. Muy bien, muy bien. Pues gracias, Gilberto, Alejandro y Julián. Nos escuchamos gracias en siete días. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Ibero 909.